Decía, pero tanto los queremos. Tantos amigos que logramos y hemos obtenido. Tirame el tenatio, ya fue. Los años me fueron llegando, me fueron forjando los seres, fueron enseñándome cosas y mucho hay para aprender. Me dieron paliza sin... No, no, estoy inventando la... ¡Otra más!